Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Ya en oportunidades anteriores hemos dedicado programas a la historia de la radiodifusión mexicana. Hemos hablado sobre su historia en general, sobre sus emisoras de onda corta, y creo que uno de esos programas estuvo dedicado a recordar a una emisora tradicional del dial del Distrito Federal, la XEQK, Radio La Hora Exacta desde México, la que durante muchos años se mantuvo activa en la onda corta. Dentro del grupo de radioemisoras de la onda corta mexicana son varias las que se han destacado por la calidad de sus transmisiones y también por su antigüedad. Una de estas estaciones es sin duda la internacionalmente reconocida Radio Educación. En base a informaciones suministradas por la misma emisora y por el colega mexicano Pepe González a través de su libro Radiodifusión de Onda Corta en México, hemos podido elaborar esta historia a manera de homenaje a una de las más antiguas emisoras latinoamericanas. Mi nombre es Daniel Camporini y les invito a compartir esto, que he dado en llamar Historias de Radio. Desde los primeros años de la radio en México, se otorgó a la Secretaría de Educación Pública el permiso para instalar una radioemisora en la Ciudad de México, cuyas transmisiones se inauguraron oficialmente el 30 de noviembre de 1924, empleando en aquella oportunidad la frecuencia de 560 kilociclos y teniendo asignado el prefijo CYE, que no era otra cosa que la sigla de Cultura y Educación. Pero a los pocos días, las autoridades se lo cambian por el de CZE. Sus transmisiones contenían básicamente informaciones para los agricultores, boletines meteorológicos, programas infantiles, conferencias culturales, clases de alfabetización e instrucciones para las escuelas rurales, conciertos e informes de las Secretarías de Comercio, Industria y Trabajo. Aquel histórico transmisor, llegado desde Estados Unidos, había pertenecido a la emisora neoyorquina WEAF y llegó a México el 15 de noviembre de 1924, con apenas 2 años de uso. Poseía 500 vatios de potencia y había sido construido por la Western Electric. Las instalaciones eran muy modestas y para 1925 contaba apenas con un estudio de 9 metros de grado y su antena era una L invertida colocada en la azotea del edificio. Para 1926 ya presentaba programas especiales para la mujer con orientación sobre precios, clases de gimnasia, así como conferencias sobre temas de la salud y programas de música clásica, folclórica y popular mexicana. Las emisoras comerciales comenzaron a protestar y acusaban a Radio Educación de provocarles interferencias, pero en realidad lo hacían por envidia, al no poder competir con la calidad técnica y artística de Radio Educación. Se le escuchaba con claridad en todo México, Centroamérica y Cuba, tomando la iniciativa de dotar de receptores a las escuelas rurales, aparatos que eran construidos por el Departamento de Cultura Indígena con la ayuda de maestros misioneros. Desde sus inicios, la estación se vio condicionada por los sucesos políticos y administrativos de la época, razón por la cual adquirió a lo largo del tiempo otros nombres, otras siglas y otras frecuencias. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Radio escuchas y viexistas de todo el mundo. Están ustedes escuchando Radio Educación México, Fulcon Imaginación, XEPPM, 6185 kilociclos en la banda internacional de onda corta de 49 metros, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México con 5000 watts de potencia. Hello friends, radio listeners and the Xers from all the world. You are listening Radio Educación México, Culture with Imagination. XEPPM 6185 kHz, International Shortwave Band of 49 meters. Broadcasting from beautiful Mexico City with 5000 watts of power. Para 1928 se le vuelve a cambiar la sigla por la de XFX, por órdenes del Departamento de Radio de la Dirección General de Telégrafos, y a partir de 1928 y hasta 1933 fueron varias las frecuencias empleadas, por ejemplo, 910, 892, 840 y 860 kilociclos, esto debido al surgimiento de nuevas emisoras y las interferencias. Hacia finales de 1933, la frecuencia quedaría estable en los 610 kilociclos, cuando es comprado un equipo que había pertenecido a Radio El Universal, que tenía 1 kilovatio de potencia. Luego de un breve silencio, la emisora es reinaugurada el 26 de octubre de 1933. El viejo transmisor fue puesto a la venta, pero se ignora quién fue el comprador. Se dio de baja la frecuencia de 840 kilociclos y la emisora XCTR El Universal dejó de existir junto a su sigla. 3 años después se le adjudicaría la sigla XEXM y en 1936 también es registrada su primera frecuencia de onda corta con la sigla XEXA. En el transcurso de la década de 1930 quedan registradas la asignación de 4 frecuencias de onda corta, 11.860, 6.133, 11.895 y 6.065 kilociclos, pero en definitiva se ignora en cuáles de ellas transmitió y por cuánto tiempo si es que lo hizo. Desde el país de los volcanes los saludamos. Esto es Radio Educación México. XEPPM 6185 kilociclos, su frecuencia a desde la Ciudad de México. From the country of double canals, we say hello to you. This is Radio Educación México. XEPPM 6185 kilohertz. Your friendly fancy from Mexico City. En 1937, su frecuencia recibe el prefijo XEDP y es transferida al Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad y en 1940 a la Dirección General de Información, ambas dependientes de la Secretaría de la Gobernación. En esos años en que la radio comenzaba a formarse, las emisoras dependientes del Estado mexicano se dedicaron a promover las artes y la cultura del país, poniendo énfasis en la cultura musical. Desde mediados de los años 30 y hasta el final de la década, las transmisiones, tanto estatales como privadas, se basaban en las orquestas de música popular, las que eran acompañadas por cantantes de la talla de Jorge Negrete, Agustín Lara, Pedro Vargas y Toña la Negra. Thank you. Hacia el fin de la década, la combinación de las iniciativas comerciales y el activismo gubernamental llegaron a la producción de un único contenido radial a nivel nacional. Ya en la década de 1940, la radio privada y comercial, presentando como bandera a la radio XEW, la voz de América Latina, tomó el impulso definitivo. Esto hizo que se destacaran aún más las estaciones culturales. El 19 de noviembre de 1946, Radio Educación retorna al aire y a la Secretaría de Educación Pública, pero ahora con la sigla XEOF en los 540 kilociclos de la onda media y en XEPP en los 9.700 kilociclos de la onda corta, llegando a funcionar durante las 24 horas y desapareciendo nuevamente en 1949, pero en ese momento estando a cargo de la Secretaría de la Gobernación. De acuerdo a algunos investigadores, a finales de los años 50, la emisora estaba reducida a una pequeña oficina, con dos pequeños estudios, y parte de sus equipos habían desaparecido misteriosamente, y lo que quedaba estaba muy deteriorado. El transmisor apenas si llegaba a los 150 vatios, con un parque de antenas direccionales que cubrían todo el país, pero totalmente desaprovechadas. De la noche a la mañana, esta pequeña emisora fantasma se convirtió en la voz del magisterio, con una vida realmente efímera, y en 1977 su onda corta quedaría en manos de Radio Educación. En una nueva etapa, la Dirección General de Educación Audiovisual solicita la reasignación de la frecuencia de onda media. Se inician las transmisiones de prueba y Radio Educación retorna al aire el 23 de noviembre de 1968 como una emisora de la Secretaría de Educación Pública y como XEPP Radio Educación en los 1060 kilociclos con 50 kilovatios. Desde México, con toda la hondura de nuestro sentimiento, con toda la fuerza y el vigor que la tierra nos quita y nos da, con la inspiración heredada de los próceres, les enviamos nuestros fervientes deseos para que 1986 sea un año pródigo en realidades positivas, por el alcance de las metas de nuestros pueblos, por la paz mundial y por un nuevo orden más justo entre las naciones. XEPP, Radio Educación, desde México, Distrito Federal, presente. Una década más tarde comienza a realizar transmisiones de prueba en la onda corta. La frecuencia era la de 6.185 kilociclos con el indicativo XEPPM, con un kilovatio de potencia y una antena dipolo horizontal, las que se hicieron regulares en febrero de 1978, retransmitiendo su programación de onda media en una frecuencia que había heredado de la desaparecida Voz del Magisterio. En el mes de marzo de 1994, sus transmisiones de onda corta se separan de la onda media y comenzó a operar entre las 6 y las 01 horas de México. Sus programas eran producciones de la onda media e incluía un espacio dedicado a los radioaficionados y diexistas. Ahora faltan 23 minutos y serán las 4 de la tarde en las frecuencias de Radio Educación. XEP, 1060 kHz, XEPPM, 6.185 kHz en México. Les ratificamos una invitación interesante. Participen con nosotros de la actualidad de la radio. ¿Qué es la radio? ¿En manos de quién se encuentra? ¿Cuál es su reflejante con respecto a esa unión que debe existir como un punto de relación, de referencia, en lo que es una difusora? ¿Qué se difunde y para quién se está difundiendo? ¿Y por qué es escuchado? Serían una de las tantas preguntas que nos invitarían arrancar solamente por uno de los más modestos caminos para enfocar el complejo fenómeno que es la radio en sí, como instrumento de idioma, como instrumento de idea, como instrumento de contacto durante el día. Esto es Radio Educación. En lo anterior escuchamos a Chabuca Granda y esta es una sorpresa, escuchen. Thank you. a tambor, que ahí viene la revolución. Hay que meterle hasta la marimba en ese sentido. Ahorita faltan 5 para las 4. Esto es Radio Educación, XEP 1060 kHz, XEPPM 6185 kHz, desde México. En esto escuchar una sabia nueva, lo único que tengo, la niña de Guatemala y Nicaragua, de corte de protesta. Acompañado del designio de morir, el nacimiento del hombre es al tiempo la propia sentencia de su vida perecedera. Visión de vencido, visión de luchador obligado, que no ha elegido el camino justamente, que sabe que de todos modos va a perder. El mexicano se dice a lo largo de su historia, a lo largo de lo que podemos recordar, si recurrimos de inmediato a Posada y a Vanegas Arroyo, ha tenido una predilección muy particular. Esos rituales con la muerte, en esa proclividad por el juego mortal. La vida no vale nada, es una de nuestras frases. Me vale, puntos suspensivos, decía aquella caricatura de Posada de un charro bigotón con la pata arriba de un barril, con una catrina de pulque en la derecha y el sombrero arriscado para arriba. Me vale. ¿Será de veras que a la hora de morir nos vale? ¿Qué sucederá en realidad? Desde 1990 su potencia ya había sido elevada a 5 kilovatios y en 1998 se la aumentó a 10 kilovatios cuando se adquirió un nuevo transmisor de marca Harris que entró en funcionamiento el 12 de octubre de 1994, quedando de reserva el que se venía utilizando hasta ese momento. A partir de entonces sus señales de onda corta han sido escuchadas en todo el mundo y he tenido el privilegio de haber sido el primer diexista en haberla escuchado en Sudamérica, de acuerdo a lo que me informara la emisora en su carta QSL. Estamos transmitiendo a través de dos frecuencias, XEP 1060 kHz en amplitud modulada y XEPPM 6185 kHz en onda corta. Es radioeducación. Diariamente realizamos tareas con alto sentido humanitario. Son las 5 de la tarde con 23 minutos. Está usted en sintonía con Radio Educación, que le invita a escuchar a Mercedes Sosa con Dorotea la Cautiva. También Radio Educación se convirtió en una opción en el día local por sus innovaciones en la locución, en la programación musical y en el estilo de informar. Su influencia creció con el paso del tiempo al implantar nuevas formas de hacer radio, al proveer a otras emisoras de profesionales formados en sus estudios, al formar melómanos, que encontraron en el 1060 algo distinto a la media de la radio mexicana. Se puede decir, estimados amigos, que Radio Educación ha sido la heredera de una larga tradición de una radiodifusión educativa y cultural en México que se iniciará a mediados de los años 20. Mi nombre es Daniel Camporini y en cualquier momento volvemos a encontrarnos para seguir compartiendo esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Hasta entonces y muchas gracias. Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! México, ¡viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano y nunca me he rajado. Si quieren informarse, la historia les dirá que México es valiente, que nunca se ha rajado. ¡Viva la democracia, también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¿Han escuchado Historias de Radio? Un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados. Mi vida es